sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, ya no sé si al borde de la primavera o empezando la primavera, hemos escuchado en la mañana varias discusiones en los medios de prensa sobre si empieza hoy o mañana, pero bueno, el gusto de estar con ustedes avanzando en este año que ha sido un año y va a ser un año de definiciones muy importantes. Lo primero que queremos hacer es saludar la lucha de estudiantes, de profesores, de la universidad en su conjunto, en la batalla por conseguir recursos para la universidad, tan golpeada, y no es casualidad, tan golpeada en esta rendición de cuentas. Una política de recortes que no es inocente, que no tiene que ver con ahorros, que tiene que ver con visiones de país, de sociedad y también de cómo encarar la educación y a quién favorecer en la educación. Recortar recursos a la universidad pública es abrir más cancha, más camino a las universidades privadas, que son favorecidas con todo tipo de exoneraciones, de facilidades, en tanto que a nuestra mayor casa de estudios, a la que se recurre en los momentos de emergencia, ¿verdad?, a los investigadores, a la ciencia, en la perspectiva y en las definiciones de fondo, se la termina castigando. Así que nos sumamos en el respaldo a esta lucha tan justa y tan necesaria. Decimos que estamos en un momento de definiciones y de una ofensiva muy fuerte por parte del gobierno, mirando además los tiempos políticos y electorales por concretar las reformas de fondo que se ha propuesto. Y en esa batalla podemos decir también que está o juega un papel preponderante la desinformación, la mentira, la guerra sucia. El doctor Saldain se ha hecho un mago de los números y las encuestas. Tiene historia en esto. En el 96, cuando impulsó y fue gestor principal del sistema de la SAFAP, le planteó al Uruguay todo, él como cabeza visible, ahí había varios jugadores también, ¿no? Pero plantearon que con eso, con esa reforma, se salvaba la seguridad social hacia el futuro. No resistió la prueba de la vida. Yo creo que ellos mismos sabían que no era cierto lo que decían. Nosotros lo denunciamos y luchamos y batallamos contra eso. A las pruebas nos remitimos. Una vez más, hoy nos anuncian un riesgo de explosión en el sistema de seguridad social. Y por tanto, una nueva reforma que viene a profundizar aquella del 96. En realidad los problemas no lo tiene la seguridad social. Los problemas lo tienen hoy, por ejemplo, las AFAP, que precisan más afiliados, que necesitan incorporar más capital para seguir asegurando su negocio. Ayer nos decía una compañía, decía, a ver, que Saldain nos explique. Bueno, el BPS está desfinanciado. Entonces proponemos una reforma que le saca más recursos al BPS porque extiende y generaliza, universaliza el sistema de la SAFAP. O sea, va a recibir menos aporte y con eso va a financiar al BPS. ¡Wow! No se sostiene. Pero en estos días, esto ya es el colmo, ¿no? Salió a relucir y y en hacer la nueva espada del doctor Saldain, una encuesta que dice que cuando la población está informada del contenido de la reforma de la seguridad social, la mayoría, creo que un 67%, apoya esta reforma. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Esto no resiste la prueba de la vida, de la calle, de la feria, del centro de trabajo. No la resiste. Pero es tan vulgar la mentira que una de las preguntas era algo así, no, capaz no me acuerdo bien de memoria, pero la respuesta es, bueno, no me gusta, pero si sale, la acepto. Y a ver, ¿cuál es la salida para un trabajador que no quiere esta reforma, que la vota el Parlamento, se instala, y bueno, ¿y qué va a hacer el tipo? Va a tener que organizarse y luchar contra ella, ¿no? Pero no es que esté de acuerdo con la reforma, no es que la quiera, simplemente se resigna porque dice que otra vez me van a meter la mano en el bolsillo y estoy solo, desorganizado, no puedo hacer nada. Pero bueno, lo que queda es el titular. La mayoría de la población uruguaya, conociendo el contenido de la reforma, la aprueba. Mentira, doctor Saldain, mentira. Y usted lo sabe, como es tan mentira que la gente va a tener mejores jubilaciones, que el Pilar Cero va a salir favorecido. No, nada de eso es verdad. Y se desmiente con números, con cifras, con datos precisos. Y no han podido revertir ninguna de las argumentaciones y elementos que desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Ciudad Social se ponen cada día sobre la mesa. Entonces, ¿cómo luchamos contra la mentira? ¿Cómo? Organizándonos, multiplicando la actividad de las comisiones barriales, las comisiones departamentales, sumando más fuerza en organizaciones sociales, más fuerza en organizaciones políticas, juntando fuerza de pueblo, que confronte con el modelo de la derecha. Y aquí pasamos al otro tema que queríamos compartir con ustedes porque están en el fondo estrechamente vinculados. Estapa en todos los diarios de hoy las visitas del senador Manini Ríos y el senador Domenech, dirigentes de Cabildo Abierto, a las distintas fuerzas políticas, en particular ayer la foto que resalta es la de Manini en la sede del Frente Amplio, proponiendo una nueva concertación programática, un acuerdo nacional para políticas de Estado. Entonces, pueden decir, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Ah, pero está clarito. El verso de las políticas de Estado es la de maniatar al movimiento popular en acuerdos generales que frenan la lucha y le abren camino a la consolidación del modelo neoliberal, ¿no? ¿Cómo? O sea, las llamadas políticas de Estado, por ejemplo, o en el fondo no, la esencia de esa definición es que no hay lucha de clase. Que todos podemos acordar, por ejemplo, una política para la reforma educativa. Podemos acordar, quienes defendemos la educación como una herramienta de liberación, con los que nos proponen la educación al servicio de las multinacionales, hay campo para una política de Estado. En el tema de seguridad social, hay campo para un acuerdo entre los sectores populares, la izquierda, los que queremos transformar esta sociedad, en acordar que haya un régimen con buenas AFAP y que se debilite el sistema público, estatal, solidario, intergeneracional, de reparto. ¿Es posible hacer ese acuerdo? ¿Es posible un acuerdo de políticas de Estado para consolidar la política de extranjerización de la tierra, de multiplicación de plantas de celulósica, de entrega de la soberanía? No es posible. Cuando se Y pensemos en la salida, lo más viejo, ¿no? En la salida de la dictadura, la famosa concertación programática, cuando un pueblo venía en alza, en su lucha, para tirar abajo a la dictadura, para tirar abajo a la injusticia, para avanzar en la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, sentate a la mesa, te tienden la mesa, te atan las manos y terminamos con la impunidad, con las AFAP más adelante, con las políticas de privatizaciones que se vinieron. Entonces, hay que desentrañar ante cada iniciativa de este tipo cuál es el sentido. Además de jugadas políticas, de lavar la cara a determinados actores muy vinculados a la dictadura, ahora son acuerdistas, se sientan con todo el mundo. No, señores, acá políticas de Estado en las que concuerden los que están al servicio de las multinacionales con los que defendemos la seguridad nacional son imposibles. Son imposibles. Lo que hay que hacer es consolidar un proyecto de izquierda popular, auténticamente democrático, antiimperialista, que nos permita avanzar en el camino de la liberación nacional y también avanzar, miren qué palabra voy a decir, mala palabra en estos días, en el camino del socialismo. Porque no hay nada que haya demostrado que no es posible recorrer este camino y no hay nada que haya demostrado que estemos condenados a vivir toda nuestra vida, nuestros hijos y nuestros nietos, en un sistema de injusticia, de precariedad para la mayoría y de, yo diría, regocijo inmoral para quienes acumulan riquezas incalculables, que es la realidad que estamos viviendo. Yo decía el otro día, el lunes creo que planteaba, que cuando escuché el discurso del presidente de la Asociación Rural, escuchaba un programa de gobierno de la clase dominante. Allí vamos a conseguir políticas de Estado, en ese ámbito. Es la hora de consolidar el proyecto de la izquierda, el programa de la izquierda. Es la hora de organizar fuerzas del pueblo. Es la hora de plantear con claridad que no queremos esta política, que no queremos estas reformas neoliberales, que queremos cambiar esta sociedad, que queremos cambiar esta realidad. Esto no se hace con discursos. Obviamente hay que hacer discursos, charlar, hablar. Esto surge de la organización. Por eso es que cada día convocamos con más convicción, con más ganas, a sumar fuerzas organizadas en cada barrio, en las fábricas, en los centros de estudio, a recuperar la iniciativa desde el campo popular. Como lo estamos recuperando con el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que no solo se quedó en la crítica y en la oposición a este modelo de reforma que nos quiere imponer el gobierno, sino que levanta un proyecto alternativo que lo vamos a pelear en el plebiscito del 24 para eliminar las AFAP y reafirmar o consolidar un sistema justo, solidario, internacional, enteramente estatal, que sea herramienta de construcción de justicia social. No a la resignación, no a los acuerdos que terminan maniatando a la clase obrera y al pueblo, sí a la organización, sí a la lucha popular. Nos vamos quedando por aquí. Mañana estarán con la compañía de la compañera profesora Romy Silva, el viernes con el compañero Leonardo Luzardo y el domingo a las 9:30 con los compañeros que les toque estar en la audición del Movimiento 26 de marzo. Hasta la próxima.